Ajolote se escribe con X, por María Luisa Durán. Axolotl, dios de nuestros antepasados, enigma de los científicos, salud de los tísicos, alimento de los nobles, inspiración de artistas, metáfora de los filósofos, ente paradójico, ser que no quiere crecer, que huye de la muerte. Te observamos, te conocemos, te diseccionamos, penetramos en tu mundo. Mexicano ajolote. Xolotl y los mitos. Cuenta Fray Bernardino de Sahagún la leyenda del dios Xolotl, quien, cuando el aire iba a matar a todos los dioses, huyó y se transformó en pie de maíz, luego en penca doble de maguey, para finalmente echarse al agua y convertirse en el animal llamado ajolotl, aunque ni así pudo salvarse de la muerte. El dios Xolotl le tocó jugar la peor parte. Era el gemelo del hermoso Quetzalcóatl, pero feo y deforme, y fungía como patrón de los mellizos y los anormales. Su miedo a la muerte hizo que se convirtiera en ese anfibio cuyo nombre en náhuatl significa perro de agua, juguete del agua o monstruo de agua. Para los antiguos mexicanos, el ajolote era un manjar que los miembros de la nobleza disfrutaban frito, cocido o asado. Su carne tiene un sabor similar al de la anguila, y se dice que es afrodisíaca. ¿Será por su forma de espermatozoide gigante? ¿O porque su ano se asemeja a una vulva de mujer? Del ajolote se cuentan algunos mitos. Por ejemplo, se dice que las ajolotas menstruan, y que si una muchacha se mete en un estanque con estas criaturas, éstas se le introducirán en la vagina. Y también es una creencia popular que el jarabe de ajolote cura a los tísicos y a los anémicos. Lo único cierto es que se trata de un anfibio muy especial, único en su género y lleno de contradicciones. Enigma de los científicos. Ya lo describe el código florentino. Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl. Tienen pies y manos como lagartillos, y tienen la cola como anguila y el cuerpo también. Tienen muy ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy buena de comer, es comida de los señores. Así son los ajolotes físicamente. Las mencionadas barbas en el pescuezo son branquias, pues el ajolote es una neotenia, es decir, una especie que mantiene su estado juvenil o de larva durante toda su vida. Al negarse a sufrir una metamorfosis, el ajolote crea una nueva especie. Se trata de algo que podría llamarse regresión evolutiva y es un misterio para los científicos. A principios del siglo XIX, el incansable viajero Alexander von Humboldt conoció los ajolotes en su paso por México y los calificó de reptiles problemáticos por su terquedad de ir en contra de la evolución. Von Humboldt le llevó un par al naturalista francés Georges Cuvier, quien, en su clasificación del reino animal de 1807, se resignó a colocarlos dentro del género de los perennibranquios, es decir, los animales de branquias permanentes. Se ha dicho que si un ajolote terminara de evolucionar, se convertiría en una salamandra tigre. Este milagro ocurrió en 1865, cuando una nueva pareja de ajolotes fue trasladada a Francia y estudiada por Auguste Dumeril. Estando en el viejo continente, las crías de esta pareja sí alcanzaron el esperado estado final de salamandras, un año después de su llegada. Hay que aclarar que la pareja original, la que había nacido y conocido las aguas mexicanas, se quedó en su estado de neotenia. Entonces, ¿qué les dio París a las crías? Un escándalo biológico. El artista y naturalista mexicano José María Velasco leyó con atención los estudios de Dumeril y, herido en su amor patriótico, dedicó 12 años a observar ajolotes para probar que también en México podían alcanzar la adultez. Según él, lo logró. En 1878 habló de una nueva especie de ciredón que sí evolucionaba. Por desgracia, Velasco se había equivocado de especie, estudiando otras larvas que sí lograban devenir en salamandras. El escritor Primo Levi lo llama en un relato escándalo biológico, pues la sociedad no ve con buenos ojos que dos seres de apariencia infantil tengan relaciones sexuales y produzcan descendencia. También, con respecto al parecido entre la vulva de la mujer y la de la ajolota, Cuvier explica que en realidad es el ano de todas las salamandras las que se parece a una vulva femenina. Asimismo, el color rojizo de los excrementos del ajolote hacen creer que menstrua. Por último, hay que resaltar la extraordinaria capacidad de regeneración de los ajolotes. Como las lagartijas, si pierden la cola o las patas, estas vuelven a crecer, y se ha descubierto que todos sus miembros, incluso la cabeza, se pueden regenerar. Actualmente, esta especie endémica se encuentra en peligro de extinción, debido principalmente a la desecación de los lagos del Valle de México y a la introducción de nuevas especies acuáticas que devoran los huevecillos de ajolote. Fuente: Durán María Luisa, 2015. Ajolote se escribe con X. Febrero 14, 2015. De Algarabia.